hermosa que la Biblia nos habló. Es la reina más hermosa, la madre de mi Señor. Fuiste dócil a sus manos, como barro te moldeó. Fuiste el primer sagrario, donde el vino y pan nació. Aunque parezca imposible, las locuras de mi Dios, envió un ángel a decirte, bienaventurada serás hoy. Inmaculada Concepción, oh, Inmaculada Concepción, con mi guitarra y con mi voz, hoy canta mi corazón. Inmaculada Concepción, Inmaculada Concepción, mi guitarra y con mi voz, hoy canta mi corazón. Concebida sin pecado, a la serpiente derrotó, y a pesar de las tormentas, nunca solo me dejó. Con ternura de sus manos, con dulzura de su ser, con pureza de su alma, fuiste una esclava fiel. A veces yo me olvide que a mi lado siempre estás. Con mi voz desafinada hoy te canto una vez más. Inmaculada Concepción, Inmaculada Concepción, con mi guitarra y con mi voz, hoy canta mi corazón. Inmaculada Concepción, Inmaculada Concepción, con mi guitarra y con mi voz, hoy canta mi corazón. Desde lo profundo de mi corazón, el ministro del reggaetón.